En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Muchos minutos de personas y empresas hasta la una, con todos ustedes que se lo pierden, se lo cuentan, bueno, pues a través de las redes sociales o a través de www.fororecursoshumanos.com pueden contar todo tipo de detalle sobre lo aquí tratado en este día a través de los podcasts también de Capital Radio. Federico Montilla es responsable, director general de Santa Fe Relocation para Latinoamérica y el sur de Europa. Don Federico, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Frank. Yo compartí con Federico un paseo el otro día por una feria internacional muy interesante, tradicional ya en nuestro país, pero bueno, el 18 ya está aquí, ya hemos consumido un primer mes. ¿Qué esperamos de este nuevo año en los temas de movilidad global, Federico? Pues la verdad es que el 18... Hay que contextuarlo con el 17, diría yo, ¿no? El 17 nos dejó muchas incertidumbres. Por un lado, la inestabilidad geopolítica general. Si quieres, un aumento del populismo, pues el proteccionismo del Brexit, en fin. También los famosos riesgos de ciberseguridad que tanto nos han maltraído en estos tiempos, ¿no? Bueno, las cosas del 2017 casi que es mejor olvidarnos, porque la verdad es que el 2018 sí que parece que tiene otro color, ¿no? Según un reciente informe de Deloitte, pues la mayoría de los ejecutivos de compañías privadas tienen una perspectiva optimista, ¿no?, para el futuro cercano, y esperan que sus ingresos, ganancias, productividad, las inversiones de capital aumenten en el 2018. De hecho, a pesar de todo el proteccionismo, digamos así, ¿no?, y la retórica antiglobalización que escuchamos en el 2017, este informe indica aumentos en la interconexión y alineación de las empresas en todo el mundo. Eso es muy interesante, ¿no? Como lo expresaron los profesionales de hoy, por primera vez en una década, las principales economías del mundo se están moviendo en sincronía hacia el crecimiento. Por lo tanto, yo creo que las empresas privadas también están dispuestas a invertir en nuevos mercados, en tecnología, en personas, ¿no? Lo de siempre. Oye, Federico, todo esto está muy bien, pero sabes que cada vez más, bueno, cuando hace 15 años empezamos a hablar de contenidos del Foro de Recursos Humanos, pues no tenemos más remedio que ser generales. Ahora, dentro de Recursos Humanos, somos muy especializados y específicos sobre algún tema. Fíjate, vamos a tener una tertulia sobre la felicidad, que hace 10 años pues era un poco... impensable. Impensable, desde luego, o no había argumentos, o los argumentos no estaban todos organizados, pero luego no se lo pierdan dentro de unos instantes. Pero, ¿cómo se concreta todo esto que me estás contando en vuestro campo, el de la movilidad de los expatriados? Pues mira, para que tengan una idea, el 79% de las empresas privadas dependen ya de mercados internacionales, ¿no? Hasta cierto punto, y se espera que el comercio global se recupere aún más, pues la perspectiva esa optimista que decíamos también se expresa en las formas en las que las empresas se adaptan o van adoptando nuevas tecnologías, pues se va invirtiendo más en ellas. Según ese informe, 2/3 de las empresas asocian los avances tecnológicos con nuevas oportunidades y resultados positivos. En otros casos, el crecimiento estratégico también puede ser respaldado, en este caso, por fusiones, adquisiciones, ¿no? Y el 68% de los encuestados decían que esperaban participar en dichas actividades en este año que estamos cualquier, ya liquidando. Perdona, cualquier proyecto, Federico, yo digo cualquier proyecto optimista, seguro que tiene un gran componente personal, pero la pregunta que nos hacemos siempre, y muchas veces lo hemos comentado tú y yo en privado, ¿dónde está realmente el talento? Yo te diría, ¿dónde está el talento que interesa? Efectivamente, ¿no? Cualquier plan optimista permanecería inactivo sin las personas necesarias, por lo que la inversión en talento se encuentra entre las prioridades más importantes para las compañías, ¿no? Los datos de Deloitte muestran eso, que el 46%, volvemos a los tantos por ciento, de esas empresas privadas, pues precisamente lo que están trabajando es en invertir, en capacitar a sus empleados, ¿no?, en esos programas de desarrollo de directivos, ¿no? Y bueno, pues desde Santa Fe, de alguna manera... Eso te iba manera, a preguntar, vosotros. Claro, nosotros, pues con los profesionales de movilidad global, lo que pretendemos es el ir mejorando esas experiencias de los expatriados, asegurando pues esa seguridad, el bienestar, la felicidad de la que hablaremos luego, como tú dices, y la la diversificación, ¿no? Tanto del grupo de expatriados como las oportunidades que se plantean, ¿no? Ahí me gustaría, de todas maneras, hacer una mención a lo que cada vez más frecuente en las empresas, lo que llaman el nómada digital. Aclárame, defíneme, porque aquí se habla mucho de muchas cosas. ¿Pero qué es eso del nómada digital que suena tan bien? La verdad es que sonar suena bien, pero a mí me cada día me sale más roncha con este tema, si valga la expresión, porque ¿sabes qué pasa? Se está sustituyendo al expatriado por el Skype, ¿no? Y en el peor de los casos, por el Skype for Business, ¿no? Es decir, que parece que el Skype empresarial ya es como una máxima inversión. De manera que se han evitado mucho contacto personal, mucha comunicación, si quieres, que existía, mucha comunicación de también afectiva, lo que siempre es pues lo que está tan de moda. Fundamental, ahora, el talento, efectivamente, ¿no? El talento emocional, que se está perdiendo un poco precisamente por esto, ¿no? Por una excesiva dependencia. Pero bien, pues el nómada digital es una persona que te permite trabajar hoy, te permite trabajar, sabemos, en cualquier sitio, pues con las herramientas que ya tenemos, sin estar circunscrito pues a un determinado país, a un determinado entorno, ¿no? Supone, por tanto, que hablar de la digitalización del expatriado tenemos que hablar de otra forma, de un tono más especializado. ¿Cómo es esa digitalización del expatriado? ¿Cómo se está produciendo? Bueno, la verdad es que no es solamente implementar tecnologías, una vez más, de control del expatriado, ¿no? Pues eso, la verdad es que hay herramientas muy buenas, el Business Travel, las herramientas de Business Travel, herramientas que te ayudan a planificar los impuestos, los visados, etcétera, ¿no? Es más bien una forma de trabajar en red, ¿no? Con liderazgos que son absolutamente diferentes. Yo recuerdo recientemente haber tenido que compartir un trabajo internacional dentro de mi propia empresa y, bueno, pues estábamos personas de distintos países trabajando en un mismo tema. Nos estaba liderando una persona que tenía ya, bueno, pues muchos años en la compañía, un liderazgo probado, pero por alguna razón no acabamos de conseguir las metas que nos habíamos propuesto. Por otro lado, sin embargo, fíjate que le sustituyó pues otra persona mucho más joven, mucho más familiarizada con estas herramientas y con esta tecnología, y ha implementado, digo yo, un liderazgo digital, que no es el liderazgo al uso, que nos tiene a todos emocionados y, bueno, comparte muchísimo más. Es una forma quizá distinta de liderazgo, que hoy también es verdad que los nuevos entornos se está planteando, ¿no? Pero se está hablando mucho de robot. Bueno, no creo, ¿no?, que nunca las máquinas, querido Federico, lleguen a sustituir a los expatriados. Bueno, eso espero yo, ¿no? Y por lo menos por eso rezo. Muy bien, pues realmente muy interesante, ¿eh? El otro día la